Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Indie Podcast Express. Ojo, la parte rápida de nuestro podcast hermano grande. Y pues bueno, como esto va tan rápido y no tenemos casi tiempo, vamos a empezar con la primera noticia que tenemos esta semana, y es ni más ni menos que Yoshinori Ono. Bueno, para que a esta gente que no lo conozca, es el productor ejecutivo de Street Fighter. Ha dicho que quiere hacer un nuevo Final Fight, que para quien no conozca, en este juego es una recreativa de los años 90, de estos beat'em up que vas pegando yo contra el barrio. Y bueno, para el que no lo haya visto nunca, os recomiendo que lo juguéis, porque es uno de los juegazos. No sé vosotros qué pensáis de esto. Bueno, este señor podrá traer lo que quiera o no, pero es un juego que se quedó en los 16 bits, si no me equivoco. Solo salió a priori para Super Nintendo. Dos versiones, de hecho, ¿eh? Y, hombre, evidentemente luego fue versionado, creo que una versión de Game Boy Advance, también está en el Xbox Live Arcade. Y actualizar ese juego a día de hoy, con un género que tienes que evolucionarlo mucho para que sea medianamente interesante, como es un beat'em up de tú contra el barrio, joder, es un reto muy muy grande. Y cagar un mito de los videojuegos, porque Final Fight fue una saga consagradísima. El pick era Final Fight contra Street Fighter. Steve Morray, que ahí se me fue un poco la penca. Y, joder, yo digo que traerla aquí a día de hoy actualizada es un reto muy grande, y no creo que Capcom esté a la altura ahora mismo de conseguirlo. Yo estoy contigo, lo veo sumamente difícil, porque sí que fue un grande en su momento. De hecho, yo lo rejugué en la Game Boy Advance y lo disfruté igualmente muchísimo. Pero adaptarlo al Hack and Slash hoy en día... Recuerdo el ostión que fue Golden Axe, el que hicieron, no recuerdo, creo que fue para 360 y Play 3, puede ser que fuera. Y que fue un truñaco, porque no supieron cómo readaptarlo. Es un género muy difícil, un género muy, muy selecto, porque tampoco es un género que se explaye mucho, en el cual es muy difícil entrar. Y me parece muy difícil que puedan llevar ese juego a hacerlo ya bien, como dices tú, con la situación actual de Capcom. Debería quedarse anclado en los el rollo de 16 bits con sprites y tal, porque hacerlo en 3D y demás a mí me parece que sería complicado, ¿eh? Pero hacer un 2,5D, hacer como el Street Fighter, al final tampoco ha cambiado tanto desde el de Super. Al final son combates en un plano horizontal, en el que los personajes sí que son en 3D y se van moviendo, pero joder, es que no sé por qué el beat'em up este se ha perdido un poco, porque siempre tenemos el miedo eso de cómo lo actualizamos a los tiempos modernos. Pero coño, si lo dejamos más o menos igual, en el que tú vayas avanzando por una calle, que los personajes tengan gráficos actualizados, por ejemplo los de Street Fighter me molarían, porque el diseño artístico de Street Fighter me encanta, pues hacerlo así, pero con la mecánica antigua, un poco más ágil para los tiempos modernos, yo lo vería, joder, me lo compraría, pero fácil. Mira, es que Robert, perdón que te corte, Rodi, esto tengo que puntualizarlo, porque es lo que dice Ono. Dice, mira, según dice Ono, Robert, dice que no sería como los clásicos de desarrollo lateral, perdón, sino que sería más bien un juego más abierto, donde podrías luchar contra otros jugadores y junto a ellos contra otros enemigos. Dice, por ejemplo, dice, no sería un Final Fight clásico, pero sí ambientado en su universo. Pero bueno, eso es hacer una campaña cooperativa, ¿no? Sí, supongo que se referiría pues a que no sería de como dice, de scroll lateral, sino que sería un yo contra el barrio en tres dimensiones, supongo por sus palabras, en el cual, bueno, pues podrías jugar online contra otros jugadores y con otros jugadores. Eso ya lo veo yo un poco... Claro, claro. Es que ahí es entrar al requisito fácil o casi obligado hoy en día, que parece obligado de meter el online en todo, porque si no metes online, pues ya campaña single player hoy en día parece que es un juego que se queda corto y poco va a ofrecer. Y no sé, es que o haces un proyecto súper ambicioso para llevar el juego a todo lo que se ve hoy en día, que como os digo, a Capcom no la veo ahora mismo para hacer eso, o lo veo hasta haciendo el típico crowdfunding para sacarte el Street of Rage, un Street of Rage actual, pero no actual, con los gráficos de entonces y un poquito adaptado, pero que al final va a ser algo muy parecido a lo que ya teníamos, que para mí, con el debido respeto, sacar un juego así hoy en día tirando del crowdfunding es algo bastante cutre a mi parecer, es hacer un fanservice casi, pero yo no lo llamaría un nuevo Street of Rage ahí por todo lo alto, porque desde luego que no lo sería. Pero que saquen un juego para fans y que estaría guapo y que se dejen de la gente nueva. Cambiamos de noticia y ha salido un dato bastante revelador, y es que de cada 5 PlayStation vendidas, una es de PlayStation 4 Pro. Es decir, que las ventas de Sony ahora mismo de esta consola es de solamente un 20%. Bueno, ya lo comenté yo en el podcast pasado, que Sony obviamente dijo que estaba contenta. Yo creo que más o menos tenían claro que esto es una consola para un nicho muy pequeño, para gente que realmente busca esa mejora, esa pequeña boost de potencia o lo que sea. Pero vaya, es que ya también salió una encuesta que Scorpio y Pro, en general, el interés por ellas está bastante bajo. Así que no sé cómo les va a salir esta jugada a las dos compañías, pero parece que por ahora no muy bien. Hombre, a mí no me sorprende que solo sea un 20% de las consolas vendidas. Es que es lo que dice Robert. Realmente PlayStation 4 Pro ha sido, hablando pronto y mal, un engañabobos. Una consola que, no sé, ahora lo tocaremos también, pero que está orientada básicamente para utilizar las gafas VR y muy poco más. Sí, pero que además las VR, pese a que Sony está teniendo unas ventas muy buenas, si las comparamos con Oculus y HTC, por ejemplo, sigue sin acabar de ser algo que despegue masivamente con la cantidad de PlayStation que hay, porque es que tampoco hay tanto que te ofrezca la VR, ni al final tanto que motive a la mayoría de usuarios. Es que en la normal se ven muy mal, Rudy, te lo digo. Sí, por eso lo digo, pero es que tampoco hay un catálogo ahí que digas, ¡guau, pedazo catálogo! O ese juego que dices, por ese juego me pillo las VR. Quizá ahora sería el Resident Evil, y salió recientemente, pero tampoco el Resident Evil es un juego para todo el mundo, con lo cual a mí me falta ese referente que diga a todo el mundo, por esto vale la pena las VR. Y mira que Sony está consiguiendo ahí que también que vendan, ¿eh? O sea, no tienen malas ventas, tampoco son unas ventas increíbles, pero es lo que digo, Pro, que debería ser ese bastión para ese jugador más precisamente Pro, que va más allá, que no le importa tanto el dinero y que quiere esa experiencia al máximo, tampoco están acabando de dar motivos para que lo pilles todo eso. Claro, yo creo que hay mucha gente que tiene en mente pillarse la Pro, pero si además se pillan la VR o una televisión 4K, si en sus planes de futuro no está eso, dice, coño, pues me ahorro 100 pavos y me quedo con la PlayStation normal, o sea, la PlayStation 4 normal, y con esto voy tirando. Y aparte que te llevas bastantes juegos, o sea, ya no solo son 100 euros menos, es que te puedes llevar pack de 2, 3 y hasta algunas veces hasta 4 juegos por 80 euros menos. Es que es para pensárselo. Si es lo que tú dices, Robert, no te compras la televisión, no te vas a comprar las gafas, las 4K, claro, la televisión 4K, pues apaga y vámonos, tío, sabes que blanco y en botella, te quedas con la link de calle. Sí, pero aún así, si eres muy purista y tienes la tele 4K, tampoco la PlayStation 4 Pro te va a dar ese provecho de la 4K, porque pocos juegos van a 4K realmente. Por eso mismo te digo, yo tengo, por ejemplo, una tele 4K, y yo di el salto a la Xbox One S porque me traía el HDR, que eso la PlayStation 4 normal ya lo tiene, quiero decir, porque obviamente hoy en día aún no hay para jugar a 4K prácticamente máquinas, a no ser que tengas un PC de la releñe. Además que Ruede ha comentado el Farpoint, que se ve que está en general decepcionando bastante. Es un shooter muy regulero, con la inteligencia artificial que brilla por su ausencia, pasillos rectos y tira para adelante y ven matando, y poco más. Además es un juego que te vale, creo que son 70 euros o 60, y si lo quieres con el accesorio este que parece un rifle, son 90 pavos, cosa que tendría que venir incluida, porque si no la experiencia no tiene sentido. Yo creo que jugar con mando es una tontería. Además, que te tengas que gastar el dinero en la Pro, en la VR, y luego 90 pavos para pillarte el juego estandarte de la VR, y viendo que el catálogo no es muy extenso, que cuesta mucho. Juego que sin entrar en hablar en la experiencia, en lo que es estar dentro, como juego tal, si lo analizas, es un juego, como dice Robert, muy regulero, pero muchísimo. Por lo que como comenta él, he leído muchos análisis y he visto unos cuantos vídeos larguitos de la gente jugando y dices, hombre, es que pues esto no sale para VR y se lleva bastantes hostias. De todas maneras, es que la realidad virtual ahora mismo está a un nivel bastante bajo, o sea, estamos en pañales, es el comienzo de, y las VR pues están a la cola de tanto de potencia como de calidad ahora mismo. HTC Vive, Oculus, incluso las, digamos, copias o los clones chinos de gafas de Oculus tienen más calidad que las PlayStation VR. Pero ya independientemente de mayor calidad o menor calidad, vale, que eso influye bastante, evidentemente, si no hay un catálogo detrás de juegos, al final te quedas cojo. Es verdad que lo ves, esto no, en PlayStation 4 salen más títulos de los que que realmente conocíamos. Lo que pasa es que son muchos indies, cositas así muy, muy chiquiticas y tal, y tienes que un poco indagar en el catálogo de la Store para encontrarlo. Y es que no hay ningún estandarte o juego que digas tú, hostia, me apetece pillártelo, vale, Resident Evil 7, pero no te vas a pegar a lo mejor Resident Evil 7, a lo mejor son sesiones de hora, hora y media la que tú juegas normalmente. Y meterte con una VR, no todo el mundo lo aguanta, que es que ese es el problema. Que queremos experiencias de calidad cercanas a las que tenemos ahora, con una tecnología que a mucha gente marea, porque es un hecho, las VR marean a mucha gente. Yo no las he podido probar, no sé si en mi caso me marearía o no, pero es un hecho. Y entonces, claro, vas a jugar juegos largos con experiencia en media hora, porque tienes que hacer parones para descansar. Es un poco contradictorio todo lo que se maneja en VR ahora mismo, y no sé a dónde va a llegar esta tecnología. Mira, el mayor problema que habría con el Resident Evil 7 en VR, o sea, que no, o sea, en el caso de las de Sony, es que precisamente unas partidas tan largas, el problema que lo hemos comentado varias veces de que las hemos podido probar en diversas ocasiones, es la resolución de esas gafas. Entonces el problema es que su resolución es muy baja y eso cansa mucho la vista. Más allá de los Marios, que eso ya depende de cada quien, la realidad virtual como le sienta, una sesión larga con una resolución baja cansa muchísimo la vista. Entonces jugar 10 minutos, 15 no hay problema, pero como lo dices, como te hace jugar un juego serio, sesiones largas, ahí sí que se puede acusar, bueno, se va a acusar seguro. Siguiendo un poquito así con este bloque de Sony, ha hecho unas declaraciones en las que dice que la retrocompatibilidad es una cosa demandada por la gente, pero que al final es una función que se usa en casos muy puntuales. Así que no sé qué opináis vosotros, yo me espero un poquito, pero no estoy muy de acuerdo con estas declaraciones. Hombre, yo creo que sí que son, no son acertadas, pero sí que son reales. O sea, yo en mi caso personal me encanta la retrocompatibilidad y me encanta ir tocando emuladores y que mi consola pueda funcionar con juegos de la generación anterior, por ejemplo. Pero sí que es cierto que luego son casos muy, muy, muy puntuales y que al final, pues en muchos de los casos, la retrocompatibilidad no le saca rendimiento, por lo menos en mi caso personal. Pero también es cierto que sí que se le podría dar, por parte de las compañías grandes como Sony, como Microsoft, un poquito más de cancha a esto. Microsoft le está dando más últimamente, por ejemplo, para poder jugar a los Gears of War antiguos, es una idea cojonuda. Pero luego sí que es cierto que tampoco lo utilizo tanto para justificar su gasto. Yo coincido con Charlie en que, en general, estas declaraciones que dice Sony son bastante ciertas. Muy poca gente utiliza su dispositivo más nuevo para jugar a juegos de generaciones anteriores. Pero me parece que aunque sea no sea tanta gente como todos nos creemos y como cuando nos llevamos las manos al cielo porque pedimos más retrocompatibilidad, eso no exime a que, oye, pon retrocompatibilidad, porque lo de sacar el mismo juego cada generación es una perrada. O sea, yo entiendo la retrocompatibilidad como, y más hoy en día que los juegos, más que juegos, estás pagando la licencia, como déjame poder disfrutar de mi juego si ya lo compré en su momento en la plataforma que me dé la gana, si sigo estando en tu ecosistema. O sea, ya no se trata de, entiendo que es costoso y para lo que se utiliza, pues les cueste físicamente que si cambias de cartucho, si cambias de entrada de mando, pero hoy en día que todo ya no, o sea, te puedes descargar los juegos en plataformas digitales y los mandos son inalámbricos, no veo ninguna excusa para que no hagan retrocompatibles las cosas. Y como bien dice Charlie, Microsoft ahora se está poniendo mucho empeño y creo que es de aplaudirlo, simplemente por eso, por conservar tu biblioteca y esas licencias que has comprado y dejar de eso que hemos pasado con los años de que tenés que volverte a comprar el juego cada vez que te cambias la plataforma si te gustaba. Es que más que una demanda de los usuarios, debería ser una exigencia de los usuarios. Que yo me haya comprado un juego en 360 y no lo puedo jugar en One o en PlayStation 3 digital, me parece una tomadura de pelo. Porque yo ya he pagado por ese juego, me lo he descargado, he pagado ya mi dinerito por él. ¿Por qué ahora no puedo hacerlo? ¿Porque a ti no te parece rentable o porque me lo vas a sacar en HD y quieres seguir sacando pasta? Oye, pues no, tío, yo ya he pagado por él, házmelo retrocompatible, que yo lo pueda volver a descargar si quiero. Y aparte, lo que está haciendo, yo creo que Microsoft lo está haciendo genial con los Game with Gold, es darte dos juegos de One y dos juegos de 360. Que más de uno te dice, hostia, mira, me acaba de dar este mes el Lego Star Wars, pues lo puedes jugar con tu pareja, con un colega, con el que sea, juego de 360 que para echarte la risa está de puta madre. Y eso es lo que tiene que apostar, a darte juegos antiguos y que sean juegos que te inciten a jugar, o yo que sé, o juegos que tuvieran online guapo en la anterior generación. y que te lo metan también en esta con su propio online, tío, y darle vida a lo antiguo, porque no debemos olvidar el pasado, que siempre lo dejamos atrás y es algo que tiene que estar siempre presente con nosotros, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Para mí, yo qué sé, siempre puedes tener tu consola antigua para tener los juegos, pero yo, por ejemplo, ahora estoy jugando en Wii U, que me dejó mi hermano, a muchos juegos de Wii que no había jugado, y yo qué sé, y me parece, no por defender a Nintendo más de la cuenta, pero es la que más ha ido cambiando, sobre no, todo. No, pero ha ido cambiando de una consola a otra, de los mandos o la forma de jugar y tal, y casi siempre ha mantenido la retrocompatibilidad. Ahora vale que con Switch, al pasar a cartucho, ya era prácticamente imposible, pero joder, siempre está bien que mantengan esa retrocompatibilidad. ¿Por qué la primera PlayStation 3, la primera remesa tenía y luego no? Que eso sí, porque que tenía fue una ya... consola, tenía una consola dentro. Es que era, no era por software, era por hardware, y tenía una PlayStation 2 dentro. Que ese es el gran problema de esto. Era tan cara que no era viable. O sea, llevaba una Play 3 y luego dentro el hardware de una Play 2. Aparte que pesaban un huevo por eso. Claro, o sea, que no supieron, no es la misma arquitectura, no supieron ni siquiera emularlo de la misma manera, por ejemplo, que ha hecho, por ejemplo, Wii con GameCube. No pueden hacerlo de esa manera, con lo cual sale tan cara que al final, para ellos me refiero, no para nosotros también, pero para ellos muy cara de producir, que al final la quitaron. Pero al final son, como dices tú, son emulaciones, ¿no? No creo, yo qué sé, hacer un programa siendo tus propios, hombre, juegos. Fácil, no sé. Fácil no será, pero mejor que ellos no lo puede hacer nadie, está claro. O sea, si invirtiesen recursos, lo harían seguro. Yo, si no lo hacen en Sony, ya se ha visto que lo único que quiere es venderte los juegos el máximo número de veces posible y sacarte el máximo dinero, porque es que no tiene defensa posible. Totalmente de acuerdo. Pues Nintendo ha confirmado el precio de su suscripción online para poder jugar, que empezará a partir de 2018, hasta entonces se podrá jugar gratuitamente, y será de 20 euros aquí al año, pues el otro al charco serán $20, no sé cómo lo ajusten en Latinoamérica. Bueno, un mes serían 4 euros, 3 meses 8 y 12 pues 20. Un mes 7, 6.99 creo. No, yo tengo aquí en la noticia, por lo menos en Europa, un mes son 4 euros. Sí, 4 euros, confirmado. 3 meses son 8 y los 12, ah, sí, 20. Sí, perdón. 7.99. Desinformando, Robert, gracias. Miyamoto me lo acaba de whatsappear y sí, esos son los precios. Efectivamente, gracias, Miyamoto. Miyamoto me lo confirmó. Bueno, como decía, esta suscripción también nos permitirá, además de poder jugar online, tener acceso a un servicio de juegos clásicos de Nintendo, los cuales por ahora han explicado juegos como Super Mario Bros. 3, Doctor Mario o Balloon Fight, que los podremos jugar cuando sea, no es como se indicó inicialmente que cada mes los quitarían o renovarían, no, los podemos jugar cuando queramos, podemos acceder a esa lista. Y finalmente, bueno, a recordar que el sistema de chat que hará falta tener esta suscripción para poder hablar con tus amigos durante las partidas... se basará en una aplicación externa a Nintendo Switch, una aplicación para teléfonos móviles Android o iOS, mediante la cual ahí conectaremos los auriculares y a través del teléfono móvil será con el cual tendremos este chat de voz. Sí, sí, imagínate que si quieres escuchar el juego a la vez que... o sea, los auriculares quieren escuchar el juego y a la vez tus compañeros ya han enseñado en Splatoon 2 un cacharro que lo que te hace es lo conectas al jack de la Switch, del jack de la Switch tienes otra entrada que va al móvil y de ahí sale conectas para los auriculares para que mezcle el sonido y te llegue a ti al casco en todo. Algo un sencillo, ¿no? Sí, sí, sí, y portátil como Switch, cables por todas partes. Y además, bueno, para empezar lo de la... Creo que es 2017... que esto funcione de esta manera me parece increíble. Y no, 2018. Sí, bueno, estamos en 2017, broma, sí. Gilipollas. Pero por el 2018, por el culo te lo abrocho, pero me parece increíble, tío. O sea, es increíble. No, pero lo del servicio online en general me parece bien. El precio creo que está bien. Lo tienen que aclarar muchas cosas, eso está claro, porque Si es así, más ajustado que ninguno, que hay ahora mismo. Sí, también hay que ver los servicios que te dan, pero vaya, lo de los juegos estos clásicos. Pues le falta ver si también son de Super NES, si puede llegar incluso hasta GameCube, que siempre se ha dicho. Le falta también por hablar de la consola virtual, que tampoco han dicho nada. Pero bueno, en ese sentido, en general, bien. Pero que tengas que pagar este servicio, pero luego tengas que tener el chat de voz por el móvil, ahí eso es una cagada, que como no lo arreglen... Además, vas a tener que tener los cascos conectados a la consola y al móvil, y cuando juegues en la tele, que tienes que estar a un palmo de la tele para que te llegue el cable, o cómo va esto. En portátil, perfecto, pero cuando quieras jugar en sobremesa... Eso es si quieres escuchar en los cascos el sonido del juego, si no solamente escuchar el sonido del juego desde la tele. Pero mucha gente juega con los cascos conectados a la tele, ¿no? O sea, pues si tú no sé. Claro, si tú te quieres tener todo por una salida de cascos, escuchar el juego y el chat, porque igualmente si te pones chat no escuchas la tele porque tienes unos cascos del móvil. Entonces es como... Bueno, si pones un headset, sí, es que depende, pero sí, te entiendo. Sí, que en ese caso es una perrada. Ahí es un fallo, pero eso es un fallo de diseño que Nintendo ha tenido que sorprender como han podido, porque el jack de 3.5 de Switch está en la consola. Entonces, si tú la consola la tienes en la base, o te sacas un cable extremadamente largo, o no llega. Porque si el jack estuviera en los Joy-Con, como está en el mando de la Play o de la One, pues no habría problema. Y como la Switch tampoco le han metido compatibilidad Bluetooth con ningún tipo de auricular, porque no sé por qué no han querido meterle Bluetooth, pues entonces tampoco le puedes meter emparejar unos auriculares de forma inalámbrica, que sería lo más fácil y lógico, y no entiendo por qué por una actualización no lo hacen, y así te quitas problemas. Pero no, como decís, es una solución malísima. Aunque por otro lado, la suscripción a mí me parece muy buena. O sea, el precio de la suscripción y lo que ofrece, a mí me parece bueno, muy bueno, me parece correcto. Hombre, ahora a Nintendo hay que exigirle calidad de servicio. Lo está cobrando. Lógicamente no puede haber muchas caídas, muchos mantenimientos, que ya... Bueno, hay que exigirle como al resto le exigimos. No, exacto, que ahora hay que decirle, oye, ahora ya que te tengo que pagar para jugar online, mínimo un poco de calidad. O sea, en las partidas, a la hora de conectarte, que no hayan caídas y demás. Y luego aparte lo de los cascos. Luego lo de agregar a tus amigos, que creo que sigue con los códigos estos amigos, no sé qué historia. Y demás. Es que Nintendo no facilita las cosas al online, ¿sabes? Parece que son todo trabas para jugar con tus colegas, para escucharlo, tener que hacer mil historias para poder echarte una party. ¿Sabes? Que un poquito actualízate Nintendo, porque eso da mucha vida. O sea, y da pie a que te plantees muchas veces seriamente comprarte una consola por decir, oye, mis colegas, voy a jugar con ellos, ¿cuál es la mejor plataforma para jugar y la que más ventajas me da en ese aspecto? Bueno, ya depende del juego, porque si tú quieres jugar a un Mario Kart con tus colegas, solo puedes ir a Switch. Aunque el servicio sea una mierda, vas a acabar pasando por el aro si quieres exclusivamente jugar a ese juego. Sí que es verdad que por ahora el Mario Kart me parece que no se pueden crear como hacíamos en 3DS, jugar nosotros contra más gente, ¿sabes? Crear un grupo, sino que tenemos que jugar nosotros contra la máquina. O sea, es como muy raro. Entonces, en ese sentido... Coño, que se pongan las pilas. Creo que hasta ahora el servicio en general, aunque sea gratis, a día de hoy funciona bastante bien. En el ARMS que está en beta se conectaba bastante rápido con otros jugadores. Pero es que ya pasando otra vez a lo de los cascos, yo no entiendo mucho de hardware, pero si tú le conectas unos cascos con micro, ¿ya no te podría tener la aplicación de chat en la misma Switch? ¿Cómo? O sea, la Switch no tiene micro, pero si tú le conectas unos cascos con micros... Podría tener la aplicación fácilmente en la misma consola, ¿no? Casco con micro, o sea, que tenga las dos cosas, pues depende, ¿eh? A lo mejor el programa no puede, o sea, el diseño, la arquitectura de Switch no puede interpretarlo y solamente puede funcionar o cascos o micro, ¿eh? Porque claro, eso es lo que quería decir, que a lo mejor poniéndole el micro ya, claro, si no lo han hecho supongo que no, pero... Bueno, a lo mejor sí se puede y yo qué sé, y no, ¿sabes? Es que es extraño, es muy extraño. Es una cagada, por ahí lo dicen, en Nintendo tiene que haber alguien sudando muchísimo con todo lo que tiene que haber el online, porque no hay nada claro. Solo sabemos que vamos a tener que pagar, que vamos a tener el chat por separado, pero no sabemos nada, la garantía, ni cuándo va a venir de verdad, ni cuándo empezamos a pagar, casi nada. Tengo que decir, a ver, yo por una parte veo bien lo de este servicio de pagar una pequeña cuota para tener un amplio grupo, un poco como lo que está pasando así tipo Netflix, que se está poniendo de moda, tipo de ese alquiler a un precio razonablemente decente. En otro lado, bueno, lo del tema de los cascos y tal, fallo de diseño. Roichi también ha dicho algo de como que también necesitarías otro complemento de Nintendo para poder montar todo el invento este. No, el teléfono móvil. Lo que pasa es que Hori, que es una empresa que saca complementos, que casi siempre ha trabajado con Nintendo, ha sacado unos cascos que llevan un adaptador, digamos que va un cable de los cascos al adaptador, y del adaptador salen dos cables, que uno va a la Switch y otro va al móvil. Entonces te combinaría el sonido de la Switch con el chat de voz que iría a través del móvil. Entonces esa es una parafernalia ahí que sí, vas no, a tener tropecientos pues cables. Claro, digo, no sé hasta qué punto. Claro, es que también es decir. Perdóname que te corte, te sale mejor llamar a tus colegas, ¿sabes? Por teléfono, tío, y hablar, pues, ¿sabes? O entrar por Mumble, o sea. Claro, utilizar Mumble, utilizar Discord, utilizar el Skype, el móvil, TeamSpeak. Que sí. Hay muchísimo. A lo mejor luego es la polla, ¿sabes? La aplicación dices, coño, es que funciona, se escucha de fábula, lo que sea. Pero que tengas que estar jugando a la consola con el móvil al lado, pues es jodido también. Pero es que decir que sea fallo de diseño, hostia, me parece bastante fuerte que... Sería que, hardcore, ¿eh? Que tengamos que hablar de un fallo de diseño porque, joder, que es Nintendo, que no es una amateur en el tema de hardware. O sea, que estamos hablando de la señora Nintendo. O sea, pero no sé hasta qué punto está considerado como un fallo de hardware. No. Nintendo siempre ha sido muy celosa con lo del con el online. Creo que en el Mario Kart... En el Mario Kart 8 no se puede hablar mientras corres, solo puedes hablar en el lobby, imagino que para evitar insultos y tal, que nosotros cuando jugamos al Mario Kart de 3DS jugamos por el Mumble, para ir, ah, te tiro la concha azul, no sé qué, pero siempre ha sido externo a Nintendo, entonces a lo mejor no lo tenía valorado, no quiere o lo que sea. Claro, ahí a lo mejor es todo lo contrario, más bien es Nintendo nunca ha apostado por online, entonces quizás todo lo contrario, he dicho, bueno, mira, en esta vez les vamos a meter que puedan hablar, pero oye, ponlo por el móvil y así, mira, que lo usa quien quiera, pero que nosotros lo consideramos secundario. Ya, pero al final es una aplicación que va a lanzar Nintendo propiamente, es que es... Sí. Es muy raro, es sí, demasiado sí, es raro. Y es de esas cosas que me da a mí que nunca vamos a terminar de saber de dónde está el fallo ni nada, sí. Bueno, y ahora ya sintiéndolo mucho que tengo que cortaros, que ya nos queda nada de nada de nada, vamos a ir a la encuesta semanal, como todas las semanas, o cada 15 días, o cuando sale de la chorra básicamente, y en este caso la pregunta era que si te gustan los cambios actuales de Indie Podcast. ¿Qué para haces, tío, presentando? Para ello teníamos... No estoy presentando, estoy con la encuesta, no te vayas. Para ello teníamos cuatro respuestas. Que me cortas que luego se me vale, no. La primera era... me encantan, los cambios me encantan. Ha recibido un 45% de los votos. El 5% ha recibido que el Express, o sea, esto que estamos haciendo ahora mismo es una basura, solo un 5%. El 50% de la gente ha elegido la opción ganadora, que es Indie ¿qué? Indie Pollas. Y el 0% de la gente, el 0%, sí, como han escuchado ustedes, de esos 20 botazos que hemos tenido, dicen que lo mejor es su web. Y hacemos referencia a un comentario de Raúl Morán Ramos, señor Obi Morán, amigo del podcast, que dice que lo mejor es su foro. Entre paréntesis, qué predecible soy, con un gif de una niña negra que hace una caída de ojos espectacular. Hala, los auditores africanos borrados del Indie Podcast. No creo que nos escuchen en africano, pero... Bueno, nos curamos de tanto. Pues nada, tener en cuenta que tenemos unos troles que votan, que madre mía, yo el primero. Lo que no nos merecemos. Sí, hay que decir que la votación ha sido entre nosotros, ¿no? O sea. Y acordaos que el siguiente podcast grande venimos con el especial del E3, que vamos a estar aquí con todos vosotros. Si queréis conectaros, ya sabéis dónde estaremos. Que en 15 días estamos en Indie Podcast Express. Este es el podcast para todos, quedan 3 segundos, 2 segundos. Un saludo, hasta luego. Qué rápido que quieres jugar, ¿eh? ¿Quieres jugar al Aliens, eh? Mira cómo suena la alarma.